Hey, arrachaldeón, todo funcionando en orden, aquí checando niveles de micro y todo, mirando al invitado a través del cristal. Arrachaldeón, Obereta, Sincilic y Rati, aquí estamos, otro Gora Estratosfera más, empezando. Voy a bajar un poco porque si no choca ahí. Y estamos aquí con un invitado, hoy sí hay invitado. El Gora pasado, nada de invitados, ahí mi voz ahí, ahora invitado, así que mi voz descansa, qué alivio para todo el mundo. Y nada, vamos a presentar al invitado, sin antes darle un poco de volumen a esto. Ha vuelto la sintonía de Gora Estratosfera. A ver, vamos a invitar a que hable nuestro querido Carlos Sánchez, un amigo mío, que yo, como siempre, a todos los invitados les dejo que se presenten y digan lo que les plazca acerca de sí mismos. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, arrachaldeón. Arrachaldeón. Aquí en Gora Estratosfera. Bien, bien. A ver, ¿por qué no se oye ese micro? A ver, dale, acércate un poco más. Sí. Se oye muy poco. Ahora vemos qué pasa. Pero bueno, a ver, dinos, cuéntanos, Carlos. Pues nada, aquí estoy en Gora Estratosfera. Hacía tiempo que me apetecía venir y por fin hemos cuadrado las agendas. Bien, bien. Pues me da mucho gusto que te hayas animado o que hayas podido, porque igual te animabas ya de antes, pero no se daba. Así que aquí estamos. Carlos es un músico loco también como yo. Nos encanta la música, estar investigando aquí, por ahí, qué viene, qué va, cómo fue y cómo vino. Así que, como vino Carlos, ¿nos quieres presentar algo? ¿Quieres escuchar primero y luego hablamos de como quieras tú? ¿Quieres presentar una canción? Pues sí, bueno, preparando la lista, un poco la playlist, pues bueno, no sabía la verdad porque me gustan muchos estilos y la verdad es que me he decantado por la música que más me impactó cuando era más joven. Sí. Muchos grupos de Estados Unidos, de la escena de Chicago, escena como más independiente. Y eso es un poco las canciones que he elegido. Y la primera es de un grupo que se llama Slint. Y bueno, la podemos escuchar y comentamos después. Vale, pues vamos a darle a Slint. Venga ahí, vámonos. Thank you. ¿no? Bueno, vamos a probar niveles de Carlos, que antes se le oía bastante bajito. A ver, ¿has cambiado de micro? Soy ahora mejor. Ahora soy mejor, sí, vaya. Bien, menos mal. A mí los problemas técnicos me sacan de... me destantean. Y demuestra que estamos en directo, además. Eso es. Por esa parte, bien. A ver, cuéntanos. A ver, Charles, cuenta a todo el mundo. Charles me ha dado la playlist y no conozco nada. No conozco nada, lo cual me parece perfecto. Entonces, cuéntanos un poco. ¿Es Lind? ¿Qué onda? Pues este es un grupo que bueno, la verdad es que sacaron muy pocos discos. Se crearon en... el primer disco lo publicaron a finales de los 80. Ajá. Y siempre me ha llamado la atención, sobre todo la portada del que fue el segundo disco. Es una portada, ellos están en el agua y es como una portada bastante enigmática. Sí. Y visto así como desde fuera, siempre me llamó la atención. Y es una música, pues bueno, como habéis podido escuchar, pues sobre todo instrumental, con muchos siempre cambios. Es instrumental, o a veces meten voz. Tienen algunas, algunas voces, pero sobre todo sí, instrumental, y esos altibajos de calma y de tormenta. que es lo que me gusta, ¿no? Y es un grupo como muy de culto en ese movimiento, en esa... ¿Y qué, como qué género es? Así. Sí, pues esto se llamó post-rock, y yo creo que a la gente que estaba en esos grupos no les gustaba mucho la etiqueta, pero creo que sirvió para que se dieran a conocer, para vender discos. Ya. Aunque ellos yo creo que nunca tuvieron una carrera, o sea, muy larga. Después algunos miembros sí, pero sí que muchísimos grupos lo citan como una influencia capital para ellos y para muchos grupos de muy bien. De Estados Unidos, ¿no? ¿De qué zona son? ¿Has dicho antes? Sí, de Louisville, de Kentucky. De Kentucky. Y sí, la foto del disco, que es que salen ellos en el agua y es como bastante hipnótica y extraña, la sacó Will Oldham, que es otro músico también que va a hacer. Hay un tema por aquí. Y siempre es como que, bueno, se les asocia a ellos también porque, bueno, eran conocidos, y por lo que he leído, pues sí que da la sensación de que, aunque incluso fueran de diferentes ciudades, muchas de esas personas o músicos que tenían como una relación era como una pequeña comunidad en Chicago también y en otras ciudades, ¿no? Muy bien, qué bien. Bueno, pues vamos a adelantarnos al siguiente tema que nos ha traído Carlos, y este dice así, vamos a ver. Thank you. Esto está, a mí este tipo me gusta sí, mucho. Yo pensaba que dentro de mi ignorancia, lo voy a escupir, pues total, lo tengo en la mente, Tortoise lo selló como de música electrónica, ¿no? ¿O no? ¿Un sello? No, la, el grupo, ¿no? Sí, sí, yo creo que se asocia, pero realmente no, no, o sea, no hacen música electrónica, sí que tienen... Vale. Pero es todo muy orgánico, o sea, en directo muchos diferentes instrumentos, pero sí que la producción y muchos... Perdidísimo, bueno, entonces. Pero yo sí que lo puedes ubicar ahí, ¿eh? Ellos sí que son de Chicago, eran como el grupo más de los más conocidos de Chicago. Y uno de los que más, bueno, de como del protagonistas del género que se llamó post-rock, pues fueron una de las bandas más importantes. Y bueno, yo les pude ver en directo y la verdad es que me encantó verles en directo en un par de veces. Y ahora les he vuelto a escuchar. Hace unos años se celebró con motivo del aniversario del disco de la canción del disco que hemos escuchado. Ajá. No sé si era el 20 o el 25 aniversario. Hicieron un concierto. 20 o 25. Sí, sí. Ostras. Sí, toda la música que he traído es casi de los 90 o así, cuando era joven, y yo creo que es la música que te marca más o que tienes ahí como en la cabeza y que siempre es, aunque no la escuches todos los días porque ya la tienes como, bueno, se te olvida o no tienes esos discos ahí. Sí, ya lo tienes como muy dentro. Pero lo tienes ahí, sí. Y cuando lo vas como redescubriendo, y este disco cómo era, que lo habías escuchado, recuerdas que lo habías escuchado pues un montón de veces. Claro, y luego lo guay de eso, que a mí me ha solido pasar también, lo guay es que luego lo vuelves a escuchar y igual escuchas cosas nuevas. Incluso. Eso es, sí, cosas sí, que sí. No habías escuchado, aunque lo hubieras escuchado 4.000 veces, dices, ostras, eso me imagino que tendrá que ver con la... proceso de, ¿no?, de maduración de cada quien. Claro, no. Eso ¿no? Sí, dicen de los buenos discos o buenas películas que puedes encontrar cosas nuevas con cada escucha. Eso nueva es. Escucha, ¿no? Y sí, Tortoise la verdad es que es un grupo que siempre me ha gustado y que mezclaban un montón de estilos tanto en un disco como incluso en una canción que podía llegar hasta los 20 minutos. Ah, sí. Y mezclaban un montón de estilos, o sea, tenía como varias fases la canción y bueno, pues muchas líneas de bajo, el vibráfono que hemos escuchado ahí, que lo tocaban dos vibráfonos al mismo tiempo, uno enfrente de otro, mm-hmm. Los músicos. Y uno de los líderes más conocidos, John McEntire, que es también productor y produjo un montón de grupos de esa escena, ¿no? Es como alguien súper importante. Bien, bien, muy bien. Así es, Gora Stratosfera. Tengo que decir que cuando vienen amigos míos, invitados también, siempre lo agradezco, pero cuando vienen amigos y encima me traen pastel vasco para que, para que disfrute... A la gente más que son importantes en mi vida, siempre les regalo esas cosas. Pues vamos, genial. Parralde. Es que ricasco, Charles. Y ahora, ¿qué? No hemos acordado qué sigue ahora, ¿qué te provoca? Pues tenía apuntada Arial M, que es el proyecto de David Pajo, o Payo, no sé cómo se pronunciará, mm-hmm. Y que es uno de los músicos que tocaba en el grupo anterior, y no sé si se llegó a colaborar con Tortoise igual también. En el Slint tocaba. Sí, era guitarrista. Y también siempre me llamó la atención como, bueno, al final leías un montón de música, claro, ahora no sé qué gente, pues bueno, qué personas escuchan ahora esta atmósfera, ¿no? Pero los que hemos crecido en la era pre-internet, pues teníamos... Era muy difícil acceder a todo lo que te gustaba o lo que leías, ¿no? O sea, era conseguir un disco, era, pues bueno, ahorrar dinero en mi caso, intercambiar mucha música, eso lo hacíamos pues con la gente que ibas conociendo. Cassettes, en la ¿no? vida, cassettes, lo grababas, después salió el CD y ya podías grabar también en CD. Pero era como... me daba cuenta de que leía más que... A veces leía de muchos grupos, pero que no los llegaba a escuchar. Porque en la radio no se ponían, pues internet no existía. Y eso era también lo bonito de hacerla, pues de formar como una pequeña comunidad. Claro. Ya sea pues en tu con tus amigos, o si no coincidían en los gustos, pues con otra gente que ibas conociendo en la universidad. Cuando fui a estudiar a Bilbao, pues ahí empecé a conocer a más gente y ya te intercambiabas mucho más grupos. Sí, haces redes, ¿no? Dentro de eso. Gustos musicales que igual después pueden ir a más o no, pero sí, siempre sí. Haces ahí, hacías. Sí, sí. Ahora también, pero bueno, sí. Es diferente. Sí, sí, yo llegué incluso a escribir pues en periódicos para intercambiar cintas con gente que vivía fuera incluso, o sea que, pues bueno, gente que tenía acceso a música, pues porque tenía más disponibilidad económica, o porque, bueno, por lo que sea, también si tenías hermanos mayores, por ejemplo, que no es mi caso, entonces igual accedías a... Claro, te tocaba absorber un poco... Otra colección, ¿no? O incluso los padres, y mis padres pues no eran melómanos, entonces no teníamos discos en casa. Pero cuando conocías a alguien que, no, si esto mi padre me ha pasado este vinilo, ¿no? Porque escucha música de los 70 y tal, y era... Pues bueno, interesante, y siempre recuerdo con muchas personas que compartíamos esa pasión, pues hablar siempre de música, ha salido el nuevo disco de tal, has escuchado no sé qué, y siempre pues con un par de pues revistas de referencia que teníamos, pues Rock Deluxe, Factory o El Ruta, o bueno, no sé, y después las revistas de fuera pues también, ¿no? Claro, sí, pues era, ahí te tenías que buscar tú un poco la vida, ¿verdad? No estaba tan al alcance de un clic como hoy en día. Pero bueno, también yo creo que cada época tiene su, ahora yo creo que positivo y negativo. Es más fácil igual hacer música, producir con menos medios, al alcance de mucha gente. Entonces, bueno, incluso hace poco en la radio escuchaba pues que alguien, una persona de Estados Unidos había conocido a un grupo de, no sé de dónde eran, si eran de Galicia o bueno, no sé, que había llegado a su música y de repente pues bueno, conectas con gente que está a miles de kilómetros. Eso es. Y es una de las, ¿no? Uno sí. De los pros de... Sí, sí, sí. Y otra, una de las grandes diferencias que veo yo es que ahora igual el concepto disco igual está como ya superado o ya no... Bueno, la gente funciona más como con singles o con discos más cortos, y antes el disco sí que era como algo más pues conceptual, o era una narrativa, o sea, de una colección de canciones y que querían decir algo una detrás de otra, ¿no? Sí, no podría ser también al final también parte del proyecto en el que había trabajado dicho grupo, pues el disco también tenía mucho que ver en el proceso, ¿no? También era parte del nuevo disco, nuevas canciones, pero pues el disco tendría muchas veces un arte definido que iba con... Bueno, pues entonces, muy bien, vamos a pasar a David Pajo, ¿no? Habíamos quedado. Su pseudónimo, bueno, yo creo que también ha publicado discos con su nombre, pero uno de los pseudónimos que utilizó fue Arial M, otro era Papa M, o sea, siempre tenía la M. La M. Pues vámonos con Dazed and Awake, se llama. Thank you. Bien, bien, pues oye, se no, creo yo que se nota, ¿no? El toque Slint. Era de Slint, ¿no? Sí, has sí, dicho. Sí, sí, él es músico. Y sí, sí, yo creo que todos, cada grupo tenía sumo una línea personal, pero yo creo que todos compartían, pues bueno, no sé, una esencia, un espíritu. No sé, ya. Sí, sí, y sí, porque es como muy, muy, tiene mucho que ver, sí, aunque es sí, otro, pero y es como, es raro, porque es como, yo lo pillo, yo que soy un completo ignorante, es como un poco americana, ¿no? Pero no, porque también tiene, no sé, sí, es... Sí. Yo creo que eran músicos, casi todos seguro, con una cultura musical muy amplia, o sea, uh-huh, de pues sobre todo me imagino que de Estados Unidos, y después súper buenos músicos, multiinstrumentistas casi todos, o sea, yeah, en el mismo grupo pues tocaban igual 4 o 5 instrumentos muchas veces cada uno, y siempre con un montón de proyectos paralelos, y pues el de un grupo tocaba con otro grupo y tenía otro proyecto, o sea, muy, se diversificaba mucho, y yo creo que es también, pues bueno, que vivían para y por la música, ¿no? Incluso así releyendo ahora cosas de cómo se crearon y tal, pues con pocos medios vivían, o sea, no llegaban a ser muy conocidos, pero vivían de la música. Ya. Bueno, Estados Unidos es un país gigante, hay más dinero, más medios, más escenas. Eso es. Pues qué guay, tío. Bien, bien. Bien, bien, me estoy dando un buen baño de nuevas cosas porque sí, eso es, vamos a escuchar sí, otro. El de David Pajo, podemos comentar que, bueno, ahora sí, revisando otra vez cosas así, hace unos años también tuvo una noticia trágica que se intentó suicidar y así, lo puso como en las redes, un mensaje así, pues bueno, por temas personales y tal, que estaba muy mal, y realmente los fans le salvaron la vida porque empezó la gente como a movilizarse porque había visto un mensaje un poco raro que parecía que podía ser, pues bueno, relacionado con un suicidio, y gracias a los fans, diría, y él lo agradeció así después, le salvaron la vida porque la policía llegó antes de que ¿sí? se quitase la vida. Y ¡ay, sí, la sí, ostra! Pues, cosas que bueno, este, por ejemplo, una de las ventajas así que de las redes sociales, ¿no? Que estamos todos ya súper hiper conectados a tiempo real. Y que bueno, en el momento que lo puso, alguien lo vería y avisaría a la policía y le, bueno, pues, le salvaron, no sé. Pues muy bien, esperemos que se encuentre mejor, sí, David. Y vamos a dar el salto a otra banda. Escuchamos y luego comentamos algo. Sí, es eso. Sí, es otra de las bandas así de bueno, de la escena también importante. Bien, bien, ahí, ahí, hasta violín. Sí. Igual esta es la canción que es más diferente a lo que hacen por esos arreglos, pero sí que tiene ese espíritu así como arty, un poco hardcore y también, pues bueno, sí, un poco también libre, ¿no? Como los ritmos de la batería. Eso es, como muy ahí variado, vamos. Sí. Y es un grupo que se llama Juno 44. Y se creó también en Louisville, el Kentucky, como el grupo, el primer grupo que hemos escuchado. Ya, es, también. Sí, son sí. Son vecinos. Y sí, yo les vi en Bilbao hace muchos años, en una sala que se llamaba Palladium, que era subterránea, o sea, en la planta baja. Y sus discos son también super, muy bonitos, el diseño, el arte de los discos. Muy bonito. Y volvieron hace unos años, creo, también se reunieron como todos los grupos, ¿no? Que se separan en los, claro, al final, en los 90. Al final la cosilla siempre está ahí. Ya sí, yo creo que algunos por temas económicos y otros por, me imagino, que por volver a conectar con los fans. Y, claro. Y sí, he leído en la Wikipedia, por ejemplo, pone que le hicieron un montón de tours, incluso hasta Australia, o sea, que tocaron en un montón. Ah, sí, en la reunión. Sí. No, digo, cuando empezaron. En su tiempo. Sí, principios de los 90, y que, bueno, son grupos, lo que decía, que en Estados Unidos, pues bueno, no. Aparte de que eran buenas bandas, pues tenían, yo creo que, pues bueno, esa forma de vida de con poco viajar, coger la furgoneta y. Eso es, y a darle. Y después a Europa también, pues bueno, tenían facilidades para tocar, ¿no? Y grabaron para un sello que se llama, bueno, Touch and Go, que es también muy, muy importante y. O para el subsello de ese sello. Y un grupo muy, bueno, muy, muy especial. Bien, bien. Pues adelantémonos en el playlist de Carlos y vamos a escuchar. We'll be right back. aquí ya ha cambiado, ¿eh? Aquí ya ha cambiado el ritmo. Sí, sí, sí, más, más intenso. Eso es. Un toque dub, así. Y es el grupo HIM, H-I-M, o sea, HIM. HIM. Y es el grupo, bueno, un proyecto casi personal de Doc Sharing, que es el batería del grupo Juno 44, que hemos escuchado antes. Ajá. Y es un grupo, bueno, yo los... Los discos así como más importantes, pues tres o cuatro como con sellos igual más importantes, pero después he visto que ha seguido con este proyecto y con en muchas direcciones y grabando muchas cosas, incluso los últimos años también. Sí, como este tema que es como muy, muy libre, ¿no? Es ahí como... Sí, tiene el toque este de como un poco, yo lo adscribo al free jazz o como algo así, eso esas, es. Esas, pues bueno, como más libre y... Y más un toque de improvisación también, ¿no? Me ha gustado el ritmo de la batería y el bajo, esa línea de bajo ahí como pues muy particular, ¿no? Es una línea de bajo como muy, muy entrecortada. Sí, pirip, sí. Pirip, pirip, y luego hacía como un poco ahí acorde ahí. Pirip, pirip. Está guay, pues, está guay. Sí, todo el disco. Esta es la primera canción del disco y las que siguen también son muy, muy, muy interesantes. Sí, sí. Y es un grupo, bueno, que grabó algunos discos para un sello que se llama Fat Cat, que es que también tenía su, bueno, como su nombre. Ah, sí. Con un catálogo. Un catálogo bueno. Eso es, sí, sí, sí. Bah, pues eso, muy bien, Charles, estoy ahí, vamos. Eso es Gora Estratosfera Didáctico. Es que el casco, Charles, por haber venido, y ahora vamos a pasar con otro tema que ha traído el playlist. A ver, vamos a ver. A oír. It's not the same. It's not the same. Through my head, it's just a lie. It's just a lie. It's not the same. Yeah. I think I'm gonna crash it. I think I'm gonna crash it. I think I'm gonna crash. I think I'm gonna crash. And cancer is a dancer. Scorpio's Apollo. Bien, bien, aquí hubo power. Sí, ha estado guay ese final ahí, el bajo ahí metido un efecto ahí, bueno, bien, bien. Sí, pues este grupo te gustará por las líneas de bajo. Sí, estaba guay, la verdad. Es Girls Against Boys, un grupo de, bueno, se formaron en Washington, pero después se movieron a Nueva York y grabaron para un sello, uno de los sellos de Chicago, como se hablaba antes, de Touch and Go. Uh-huh. Y este disco, la verdad es que es increíble, desde casi de principio a fin, sobre todo la primera parte es apabullante. Con eso, pues en esa línea de post-hardcore súper intenso, la voz oscura, así como bastante tenebrosa, así de Scott McCloud. Y después Eli Janney era el teclista, tenía como unos teclados así bastante profundo de la, pues eso, del subterráneo, no sé de dónde sale, y después las líneas debajo de esas. Está guay, está guay, me ha gustado. Las cuatro o cinco primeras canciones es como que no puedes parar de escuchar el son disco. Contemporáneos de todos los demás, son de la misma época. Sí, yo creo que se crearon finales de los 90, principios de los 90. Principio de los 90, sí. Y después pues firmaron también, tuvieron como un paso por una multinacional, por Geffen, cuando se puso de moda el tema del grunge, me imagino con la explosión de Nirvana y así, grabaron un disco. Pero bueno, no sé, yo creo que después como tantos otros lo dejaron y ya está. Sí, sí. Y bueno, ya he visto que siempre voy a ver Wikipedia, ¿no? Cuando digo, pues seguirán vivos. Seguirán activos. Y pone que sí, que están como, bueno, que se han reunido o se han tocado, no sé. Bueno. Yo les vi en Vergara, me acuerdo, en la sala Jam, y buah, fue una experiencia súper interesante. Sí, sí, está guay que casi todo lo, bueno, hasta ahora creo todo lo que has traído lo has visto, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí, es lindo porque, bueno, después se reunieron otra vez, tocaron el Primavera. Ajá. Y ellos yo creo que no sé si girarían en Europa, pero los otros sí, la verdad sí, tenía la suerte de que me pillase cerca o que se vinieran en Euskadi era más fácil. Sí, sí. Aunque no teníamos mucho dinero porque todavía no trabajábamos. Ahora tampoco tenemos mucho, pero bueno. Y ahora sí trabajamos. Y eso es, o sea que en la vida al final no es como nos la contaron. Pero este concierto nunca se me olvidará porque fui solo al concierto, porque no nadie de mis amigos o de la gente que conocía iba o que conocía en ese momento, porque después llegué a conocer a gente que estaba en ese concierto y con la que después coincidí en unos conciertos y nos intercambiamos música y se quedaron en mi casa, pero en ese momento pues no. Y dije, no puede ser que toquen, eran tres grupos además, era el Sanis Boys, Deus y otro, un tercer grupo, y tocaban al lado de mi casa y decía, no, imposible que no les vaya a ver. Claro. Y bueno, sí, uno de los pocos conciertos que habré ido solo, pero bueno, yo decía, es mejor ir solo que quedarme sin ver el grupo, ¿no? Pues sí, hay que hacer a veces así, porque si no, igual ya no lo ves. Claro, sí, no, son grupos además que en Euskadi, Euskal Herria... Que pasarían poco. Eso es, hemos tenido la suerte de que han tocado grupos de mucho nivel, pero no tocaban en todas las giras. O sea, coincidía pues que en una de las giras sí que pasaba por aquí, porque normalmente pues pasaban por Madrid, Barcelona y, no sé, pues en Francia, pues Burdeos o París ya. O Marsella... Y cerca de aquí no llegaban todos los grupos. Y si no, ya tenías que viajar a, pues bueno, fuera de Euskadi. Eso es. Está, vamos, guay, tío. Ahora vamos a escuchar la siguiente y luego comentas algo. Va. Let me and disappears on over the rides. And then I seize upon the time that it buys. Bueno, bueno, esto, Will Oldham, Oldham, sí. Oldham. Y es más conocido ahora como Bonnie Prince Billy, que es el seudónimo que utiliza ahora. Pero bueno, los primeros discos los publicó como Palas, Palas Brothers, Palas Music, Palas Songs, o sea, era como su seudónimo. Después alguno que otro, este en concreto lo publicó con su nombre real. Y después ya cogió como un seudónimo, un personaje, bueno, Bonnie Prince Billy, y es súper prolífico, pues tiene, bueno, un montón de discos y sí, yo sí. Creo que sigue estando como muy, muy, muy en activo. Y un poco referente de pues del nuevo folk o, no sé, con eso una voz es. Muy curiosa. Siempre he pensado que el tema de la voz, que no, pues siempre hay gente que dice, no cantas bien o no, y él tiene una voz súper personal, a veces desafina, lo que... Alguien diría que es desafinar, pero ya. Pero para mí era, bueno, súper, súper intenso. Sí, sí, el estilo y eso. Sí, sí. Estaba viendo ahora en el mapa aquí en el móvil dónde está Kentucky, porque sí. La verdad es que no tenía ni idea. Y ya he visto que está al norte, sí, sí, sí. Y él también es el Will Oldham de Kentucky. Como ah, sí, también. Sprint, como los de Juno 44, bueno. Pues eso es, y estoy viendo ahí que Chicago pues sí está lejecitos, pero tampoco está tan lejos, está ahí más o menos por ahí. Bueno, muy bien, pues vamos a la que sigue, a ver si nos da tiempo de escuchar esta y otra más, pero por lo pronto. The real people went away. I'll find a better way someday. Leaving only me and my dreams, my cattle, and a resonator. I drove all the beasts down. Right under your nose, the lumbering, footloose power, the bull and the rose. Don't touch them. Don't try to hurt them. My cattle. Drove them by the crops and thought the crops were lost. I consoled myself with rudimentary thoughts. and I set my watch against the city clock. It was way off. Yeah, one thing about this wild, wild country, takes the strong, strong, it breaks the strong, strong mind. Yeah, one thing about this wild, wild country, takes the strong, strong, it breaks the strong, strong mind. Wasting my time, but the pain and frustration is not mine. It belongs to the cattle through the valley. When my cattle turns on me, I was not bad flat. Ay, que se nos acaba, que se nos acaba la hora. La hora al final siempre se agota rápido. Pero bueno, preséntanos, sí, Charles, ¿qué hemos oído? Bill Callahan y bueno, se puede decir casi compañero de generación de Will Oldham. Llegaron a colaborar y siempre... estaban como en la misma, pues en la misma posición, así en el referentes del country rock un poco alternativo. Sí, y a mí me gusta más Bill Callahan, yo creo que tiene una intensidad, una poesía pues bueno, muy especial, la verdad. Los primeros discos los publicó como Smoke, con también un seudónimo, y después ya pues bueno, eligió su nombre y tiene una carrera muy, muy larga con discos muy buenos. A mí el nombre me suena mogollón. Yo creo que nunca lo había oído. Sí, pues te recomiendo. Y es de esta gente que escuchas un disco, vuelve a sacar otro disco a los 3 o 4 años y no tiene una canción mala. O sea, es una calidad de composición y de... Guay. Muy, bueno, que llega mucho. Oye, pues vamos a poner al menos un poco, si quieres preséntala antes, porque no va a dar tiempo de escuchar, ya casi son las 8. Sí, es un grupo que se llama Beat Happening y bueno, un grupo de Olympia, también otro referente de lo alternativo, del lo-fi, que tenía su propio sello, K Records, K Records, y que publicó a un montón de gente, gente independiente, que hacía canciones con muy pocos medios. El lo-fi es una canción que se, bueno, con un ritmo súper súper interesante y un gran tema. Vale, pues vamos a despedir ya así rápido. Siempre las cosas que pasan rápido es porque lo hemos pasado bien. Ha estado muy a gusto. Ha estado muy a gusto, muy didáctico en mi caso, y te agradezco un montón, Carlos. Gracias por la invitación. Carlos Sánchez en Gora Stratosfera. Nada, pues nos vamos. Eskerrikasko, Sintzilik Irratia. Y Orereta, pues nos veremos dentro de 15 días, ¿eh? Así que ahí, guardar la fecha. Living on the fast.